sobre las cuales podemos elegir con autonomía. El libre albedrío con el que soñaron los teólogos occidentales no sobrevive a la lógica implacable de que nuestras decisiones, lejos de ser libres, son obedientes a los imperativos genéticos y ambientales. A medida que la ciencia avanzaba en la genética, fueron surgiendo inquietudes políticas. Con la aplicación de tests cada vez más perfeccionados, se llegó a la conclusión de que en la amplia gama de nuestra actividad cerebral, desde el razonamiento hasta la emocionalidad, los factores genéticos tienen una incidencia que llega hasta el 80% de eso que llamamos inteligencia. En inteligencia racional se ha determinado que un 50% de la inteligencia está determinada genéticamente. Otros rasgos, como la dificultad para comprender lo que se lee, dependen en alrededor del 30% de factores hereditarios. El llamado retraso mental se ha relacionado también a factores genéticos. De hecho, el retraso mental leve se manifiesta generalmente entre todos los hermanos de una familia. En cambio, el retraso grave no suele darse entre hermanos. Es decir, se trataría de accidentes genéticos que pueden relacionarse a caracteres recesivos. Otros rasgos generalmente aceptados apuntan a que la emocionalidad y la sensibilidad artística dependen en un 40% de factores genéticos y que la sociabilidad y el carácter activo o ejecutivo dependen en un 25% de factores hereditarios. A comienzos del siglo XX se tenía ya un cuadro bastante completo de lo referente a la propensión genética para contraer enfermedades determinadas, así como ciertas características físicas que en su tiempo se consideraban deseables e importantes. Por ejemplo, solidez y potencia muscular, baja reacción al dolor y cierta impasibilidad ante el peligro. Hacia 1920 hubo todo un movimiento político en Estados Unidos y Europa para aplicar las tendencias genéticamente heredadas para conseguir que la gente alcanzara los rasgos que se consideraban más adecuados. De hecho, para la inmensa mayoría de la gente, se recomendaba una educación sencilla y práctica que imbuyera a los educandos con disciplina y perseverancia. En buenas cuentas, lo que se proponía era formar una masa de trabajadores obedientes, tranquilos y sin más inquietudes que su disponibilidad de dinero, seguro y crédito cada cierto tiempo, por ejemplo, a fin de mes. Junto a eso, se propuso identificar a los niños con altos puntajes de cociente intelectual y proporcionarles a ellos una educación especial a fin de formar una clase social dirigente dotada de inteligencia superior. O sea, se proponía que mediante la educación y el manejo de las oportunidades económicas fuera formándose una sociedad fisiológicamente diferenciada, no en clases sociales, sino en castas genéticamente asentadas y consolidadas. Con eso prácticamente se podía perfilar una división de la especie humana

muchísimo mejor de lo que esos padres hubiesen podido lograr en forma puramente instintiva o emocional. En momentos los biólogos están tratando de averiguar en qué grupos de genes se encuentran las claves de la inteligencia. Y por cierto, ya hay muchas empresas interesadas en proporcionar el servicio de mejoramiento de guaguas de acuerdo a las exigencias del mercado. Ese determinismo basado en una mezcla de apetencia de éxito económico y tecnología comercializada. ¿Qué tiene que ver con la libertad básica de ser uno mismo? ¿Uno mismo? ¿No sugiere una forma sofisticada de producción de seres humanos destinados al mercado? Pero no solo se está trabajando en optimizar o aumentar la inteligencia humana. Con un criterio netamente orientado a la productividad, las grandes empresas están acelerando al máximo sus investigaciones sobre inteligencia artificial. Aplicando las nuevas concepciones de física cuántica, se está logrando que una nueva clase de computadores no solo analice los datos que se les proporciona. Estas nuevas computadoras ya logran detectar lo que falta y lo que sobra en términos de crear modelos. O sea, son capaces de exigirle al hombre que las maneja que busque y les proporcione determinados paquetes nuevos y adicionales de información. Fuera de eso, estas computadoras son capaces de detectar y definir sus propios errores y aprenden a corregirlos sin intervención humana. Y, por último, lo más inquietante, son capaces de percibir proyecciones de su trabajo y sus análisis más allá de lo que los operadores humanos les encomiendan. Es decir, pueden, en principio, tomar iniciativas e iniciar investigaciones por su cuenta. Estas nuevas computadoras cuánticas, que se están desarrollando principalmente en Estados Unidos, Rusia, Alemania y China, son capaces de realizar operaciones a una velocidad millones de veces mayor que las más potentes computadoras tradicionales. Incluso pueden ser capaces también de reproducirse, de mejorar sus propios diseños y eventualmente de tomar iniciativas para plantearse problemas y diseñar experimentos más allá de lo que hoy los seres humanos pueden concebir. Imagínese la combinación de esas supercomputadoras cuánticas con los sistemas de fabricación por impresoras tridimensionales. No podemos sino preguntarnos, ¿y qué pasará si esas computadoras llegan a la conclusión de que los seres humanos no servimos para nada en términos de productividad? Se ha denunciado que a nivel mundial ya hay una élite o una élite de superpersonajes, señores del dinero, del poder político, de la producción y por supuesto también señores de la guerra y señores de la paz. No son necesariamente un club, ni una conspiración, ni una secta. No, simplemente se comunican entre sí y creen saber lo que se perfila en el futuro, y creen también saber cómo van a manejarlo llegado el momento. Se dice que ya disponen de verdaderos archipiélagos privados, de islas que son como de cuento de hadas.